Muy buenos días nuevamente para todos. Ustedes escucharon los textos. La palabra de hoy habla de obediencia, de cumplimiento de los mandamientos, de universalidad del mensaje y del encuentro con Dios, refiriéndose también a la participación de los paganos en la obra de salvación de Dios, del mundo no judío, para referirnos a los paganos. Y ustedes escucharon también como de una nueva condición. Lo que procura, lo que trae la palabra, lo que se busca con el encuentro con Dios, con la obediencia a los mandamientos, es que tanto judíos como paganos pasen a vivir en la nueva condición que Dios quiere o ha preparado para nosotros. Vivir en un estado de relación, de intimidad con Dios permanente. Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Recuerden que uno de los nombres pensados para el Mesías es Emmanuel, Dios con nosotros. Será llamado Emmanuel, Dios con nosotros, porque el plan de Dios es precisamente habitar en medio de su pueblo. Si uno mira todo el Antiguo Testamento, encuentra tantas cosas hermosas del plan de Dios, de su amor, de su misericordia, de su compasión para la raza humana. Pareciera que los judíos, obviamente, el pueblo escogido, el pueblo diseñado, fabricado por Dios. Cuando uno mira hacia atrás, uno se pregunta por qué Dios escogió a Abraham, y de Abraham sacó al darle un hijo y luego dos hijos al hijo de Abraham y luego los hijos a Jacob, 12 hijos, y ver que de los hijos de Jacob surgió un pueblo numeroso, muy numeroso, y todo el proceso que se desarrolló hasta llegar a donde estamos hoy, que preparó la venida de Cristo Jesús, luego la iglesia y esta obra de salvación que se está llevando, realizando por todo el mundo. Uno se pregunta, ¿por qué Dios no eligió un pueblo de los que ya estaban ahí? ¿No era más fácil preparar a una aldea, a un pueblito, a un clan de esos formado, que escoger a un hombre y sacar de él, de un hombre que no podía tener hijos, que su esposa no podía tener hijos por la edad, por problemas, por dificultades, pero que también se le había complicado por la edad? Biológicamente ya era imposible que tuvieran hijos, y sin embargo Dios le da un hijo a Abraham y a Sara, y de ahí pues es que se inicia todo este pueblo numeroso, tan numeroso como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, dice la palabra. El plan de Dios amoroso, un plan de Dios realmente maravilloso. ¿Cómo puede uno captar, cómo uno puede ver el amor de Dios en todos esos pasos? Su preocupación porque seamos fieles a la alianza, a que guardemos los mandamientos, considerando que los mandamientos son un camino de vida, porque nos mantienen en comunión con Él, en relación con Él, nos mantienen en obediencia a Él. Y la obediencia es el elemento que mejor define la fe. Una persona manifiesta su fe por la obediencia. Recuerden que Abraham fue sometido a una prueba enorme y mostró su fidelidad a Dios, su disposición de aceptar su voluntad, obedeciendo, haciendo un sacrificio enorme. Se le pidió que sacrificara a su hijo, y él, aunque supongo que tiene un dolor enorme en su corazón, procedió a hacerlo, y Dios lo detuvo en el momento oportuno para que no le quitara la vida a su único hijo, a Isaac, el hijo que quitó de él la maldición, porque se veía como una maldición no tener hijos. Dios muestra su misericordia, y la obediencia en nosotros es sumamente importante. Obediencia a Dios en todo el sentido de la palabra. Obedecer a Dios. Obedecerlo para que se realice su voluntad en nuestras vidas. Todos ustedes quieren ser tocados por Dios. Todos ustedes quieren que sus hogares, que sus familias sean estables, que sus familias estén bien, que no tengan problemas, conflictos, dificultades. Todos quieren que el matrimonio de ustedes sea realmente sólido. Todos ustedes quieren que sus hijos sean disciplinados, que sean hijos realmente buenos. Todos ustedes quieren tener buenos trabajos, quieren tener estabilidad económica. Dios ayuda en todo eso, pero hay que permanecer en obediencia a Él, porque Dios bendice a aquellos que permanecen en su presencia, a aquellos que son fieles a Él, a aquellos que guardan sus mandamientos, a aquellos que respetan la iglesia, a aquellos que respetan los ministros de su iglesia, a aquellos que se entregan de verdad y que entienden que no solo deben salvarse ellos, sino también luchar para que otros lo hagan. Ven esto como una obra maravillosa. El apóstol Pablo, judío, sentía tristeza por la situación de su pueblo de no aceptar a Cristo Jesús. Muchos de ellos, claro, los seguidores de aquel entonces eran de procedencia judía en su gran mayoría. Pero el apóstol Pablo tenía preocupación de que los de su raza no aceptaran a Cristo como él quería. Y sin embargo, él fue enviado a predicar a los paganos. El apóstol Pedro y los demás apóstoles, quienes iban a encargar de los judíos, y él enviado a los paganos, porque la salvación es para todos los seres humanos. Y a través de la historia del Antiguo Testamento, que se manifiesta ese amor tan grande, tan especial de Dios, también se va entendiendo que la salvación no es exclusiva para el pueblo judío, sino que el proyecto de Dios era que a través del pueblo judío la salvación llegara a todos los seres humanos. Imagínense ustedes, si no hubiera sido así, muchos de ustedes no estarían recibiendo el mensaje, porque probablemente yo, por ejemplo, tengo parte de mi sangre es judía. Pero ¿y ustedes? ¿Alguno de ustedes tiene sangre judía? Probablemente sí, muchos tienen vínculo con los judíos. Pero probablemente la mayoría de ustedes, con el pueblo que no era judío, con las razas que no eran judías, entonces muchos no estarían recibiendo el mensaje de la salvación. En el Evangelio ustedes escucharon que una cananea, es decir, una mujer de esa parte, de esa zona ahí, que no era judía, se acercó a Jesús para pedirle que liberara a su hija, porque sabía que Jesús curaba a los enfermos y expulsaba a los demonios. Y Jesús como que se niega a darle, ni la escucha, y los apóstoles son los que pidieron que la atendiera. Y él dijo, la palabra se pone cachorro, dicen cachorritos, una manera de suavizar el asunto, pero la traducción correcta, la traducción real es, no está bien que se le dé el pan de los hijos a los perros. O sea, aparece ahí en el texto una actitud como insultante de Jesús hacia esta mujer cananea, hacia los que no eran judíos. Por lo menos lo presentan así, aunque tal vez en el fondo no debíamos leerlo así. Se coloca aquí como cachorritos para suavizar la palabra. Por ejemplo, en mi país, en mi cultura, la palabra perro suena más fuerte que cachorro. Yo no sé si ustedes entienden lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y parece insultante esto, porque dice que ha venido a la raza judía, a su gente, no a otras razas, a las ovejas descarriadas, a las ovejas perdidas de Israel. Sin embargo, aquella mujer lo provoca diciéndole sí, pero también los cachorros comen, o los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús se sorprendió de la fe de aquella mujer. Le dijo, vete, que tu hija ha sido liberada. Y así fue. El poder de Jesús, la obra de Jesús, el amor y la misericordia de Dios. El amor y la misericordia de Dios. ¿Cómo me gustaría que ustedes captaran en el corazón que Dios los ama? Y que esa es la razón fundamental para permanecer en Él. Hace un momentito yo estaba diciéndoles que a ustedes les gustaría tener estabilidad económica, estabilidad familiar, estabilidad matrimonial, salud y muchas cosas. Pero ¿saben qué? ¿Cómo Dios puede proteger a alguien que se ha salido de sus manos? A alguien que quiere caminar caprichosamente. ¿Cómo Dios te puede proteger si no permaneces en su redil? ¿Me escuchan? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Hay un don en nosotros que es el que más nos asemeja a Dios. El don de la libertad. Imagínense que Dios nos hubiera hecho libres. ¿Cómo seríamos nosotros? Seríamos seres programados para hacer solo lo que Dios quiere que hagamos, como robots. Sin embargo, Dios nos creó libres. Nos dio la facultad de elegir entre una cosa y otra, de permanecer en su presencia o de alejarnos de él. Te hizo libre. Y también el hecho de que nos hiciera libres es un acto de amor. Es un acto de amor. ¿Sería complaciente para Dios tener un grupo de personas o de seres que le alaben, que le adoren, simplemente porque los programó para que le adoren? No, no hay nada de mérito en eso. Él quería hombres y mujeres que libremente lo eligieran, le alabaran, le glorificaran, le adoraran, le reconocieran como el único Dios y Señor de todo. Nos hizo libres. Pero ahí en la libertad también hay peligro. La libertad es que hay peligro porque tú puedes usar mal esa libertad. Alejarte de Dios. Alejarte de Él. Y que la vida se te complique. Cuando te alejas de Dios, tú quedas a merced del mal, de las fuerzas del mal, que tienen, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, dominio sobre este mundo. Porque el príncipe de este mundo sigue siendo Satanás. Hay personas que se preguntan, pero ¿por qué? ¿Por qué se me ha complicado la vida? Bueno, se te va a complicar de todas maneras. Si sigues a Dios, también se te va a complicar, pero con una alegre esperanza en el corazón. Se te va a complicar porque Satanás te va a perseguir, porque no quiere perderte. Y muchas cosas se te harán difíciles. Pero habrá una alegre y dulce esperanza en el corazón, que viene de la conciencia de saber que estás en el camino correcto. Y de que aunque sufres en este mundo, estás sufriendo con un sentido. Con un sentido, con un propósito. Que es al final hacerte merecedor. Bueno, ninguno es merecedor, pero por la promesa del Señor, alcanzar el cielo, alcanzar eso que te ha prometido. Si te apartas de Dios, vas a seguir sufriendo, pero sin ningún sentido, sufriendo por sufrir, porque el mal, las fuerzas del mal, los seres malignos te atacan, te persiguen, te fastidian la vida, te aplastan poco a poco, te van triturando, porque estás fuera de los caminos del Señor. Es necesario permanecer en la presencia del Señor. Fíjense que la hija de la cananea estaba poseída. Los paganos, los que andan fuera de la presencia de Yahvé, poseída. Y Jesús que libera. Ustedes todos probablemente tienen cadenas, tienen ataduras en su interior. Y necesitan acercarse a Dios para que Él quite esas cadenas que hay en sus vidas. Que sean liberados, que sean sanados. Y si no son sanados, porque hay enfermedades que Dios las permite en nosotros con el propósito de una sanación mucho mayor, mucho más elevada que las del alma. Que hay gente que me pregunta: Padre, ¿y por qué el Señor no me sana si tantas personas han orado por mí? No te sana porque probablemente Dios esté doblegando, permitiendo que esa enfermedad doblegue algo en ti, te doblegue a ti. Que tal vez has caminado soberbiamente, es decir, creyéndote amo o ama y señora, amo y señor de todo lo que existe. Que no has tenido control, que tú crees que el mundo depende de ti. Alguien diría, como la última Coca-Cola en el desierto, sin que sea mi intención promover la Coca-Cola. Simplemente estoy que hay gente que se cree que son lo más importante. Y Dios permite experiencias dolorosas, las permite, no las quiere, pero las permite para doblegarnos, para ayudarnos a recapacitar, para ayudarnos a reflexionar, a reconsiderar nuestras vidas, a ver si es que descubramos si es que estamos caminando mal y necesitamos enderezar ciertas cosas. Y así es. Por eso hay personas que van a una asamblea y a otra, a un grupo de oración y a otro, reciben la unción de los enfermos, el sacramento de la unción de los enfermos, y no son curadas. Porque Dios tiene un propósito, como dije, mucho más elevado: sanarle en el alma, sanar a esa persona en el alma, o ya en una situación mucho más hermosa y sublime, Dios permite que ciertas personas le acompañen en el sufrimiento para la redención de la humanidad. Hubo una mujer, no sé si habrán leído sobre ella, no hay muchos detalles, que estaba orando frente al sagrario cuando tenía 30 años de edad. Y tuvo un encuentro muy especial ahí en el sagrario. Jesús le habló y le dijo: fulana, ¿quieres tú sufrir por mí lo que yo sufro por los sacerdotes? Refiriéndose a nosotros, los sacerdotes. Y ella le dijo: sí, Señor. Y duró desde los 30 hasta los 80 años. ¿Cuántos años? 50 años. Que nunca más pudo volver a ingerir ningún tipo de alimento que no fuera el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Y creo que, si mal no recuerdo, el jueves en la noche comenzaba a sangrar porque le salieron los estigmas, y paraba de sangrar el sábado. Y aún así, su cuerpo permaneció fuerte. Y el mensaje final fue: dile a los sacerdotes, de parte del Señor, que si yo he durado 50 años con el cuerpo y la sangre de Cristo, también ellos pueden hacerlo. Pero esta mujer sufrió, y es el punto que me interesa, porque Dios a veces nos pide acompañarlo en sus sufrimientos. El Señor Jesús nos pide acompañarlo en su sufrimiento para seguir redimiendo personas, para seguir redimiendo a la humanidad. Ahora, hay sufrimiento en ustedes que son la consecuencia del pecado, el fruto de estar lejos de su presencia, de no acogerte a Él, de querer andar como oveja sin pastor. Las promesas del Señor están ahí a través de todos estos siglos que tenemos como iglesia. Promesas dadas o hechas directamente por Él o a través de nuestra Madre, de la Virgen María. ¿Y cuáles son esas promesas? Que a los que permanezcan en Él, que a los que le adoren, que a los que le glorifiquen, no le vendrán desgracias en la vida. Sus familias permanecerán estables. Su matrimonio, aquellas parejas que se acogen a Él, esos matrimonios serán estables, fuertes. Y a pesar de las turbulencias que se dan en la vida, esos matrimonios, esas familias no sucumbirán, porque están cimentadas y protegidas por la gracia de Dios. Todos nosotros estamos llamados a permanecer, a buscar a Dios, porque Él ha desarrollado a través de todos estos siglos, del Antiguo Testamento y todo lo que es la nueva era, la nueva condición en que estamos viviendo a partir de Cristo, un plan hermosísimo de salvación. ¿Cómo se está manifestando en la vida de tantos hombres y mujeres que libremente acuden a Él, que libremente se acercan a Él? Él no te fuerza, Él no te fuerza a buscarlo. Él te llama, simplemente te llama. Nunca te va a obligar, nunca lo va a hacer. Nunca lo va a hacer, porque siempre va a respetar ese don que puso en ti, el don de la libertad. Lo va a respetar siempre. Por lo tanto, tiene que ser decisión tuya comprometerte con Jesús, buscarlo y amarlo hasta el último segundo de tu vida en este mundo, y después ya seguir amándolo eternamente en el cielo. Porque ahí no podrás dejar de amarlo cuando tú descubras a Cristo tal como es. Dice el apóstol Pablo que ahora vemos como a través de un espejo borroso, pero luego veremos las cosas tal como son. Tenemos que buscar a Dios. Óyeme, no te estoy predicando porque Sencillamente soy un sacerdote porque en la celebración eucarística hay que hacer una prédica. Te estoy hablando porque en el nombre de Cristo debo hacerlo. Porque soy un enviado de Él, un mensajero de Él para comunicarte un mensaje. Y quiero decirte hoy que debes despertar. Que debes venir a buscar a Cristo, que debes tener un encuentro con Él. Que no puedes quedarte estancado, estancada en la vida, conformándote con el mínimo. Que tienes que levantarte y buscar la santidad. Acercarte al Señor para mostrar con tu actitud agradecimiento por toda esta obra de salvación que ha estado realizando con la humanidad y personalmente contigo. Ha estado a tu lado. Deja que el Señor abra tus ojos, que la gracia del Espíritu venga sobre ti, que abra tus ojos para que notes, para que veas, para que verifiques que Dios ha estado contigo todo este tiempo, aun cuando has sido rebelde y terco, terca, en todos estos años, cuando te has resistido a recibirlo. Abrir las puertas, abre las puertas para Cristo Jesús. Dios siempre muestra su misericordia. Yo voy a orar al final, como lo he hecho todos estos días, después de la misa. Y el propósito es que te conviertas, de verdad. Que inicies un proceso de conversión real. Real. Porque queremos que el mundo cambie. Pero el mundo cambia comenzando por nosotros. Si yo cambio, puedo ayudar a los otros. Si no lo hago, todos seguiremos igual. ¿Me escuchas? Todos seguiremos igual. Necesitamos tomar la decisión de ser de Cristo, de vivir para Cristo. Algunos de ustedes no entienden todavía de lo que estoy hablando. Si no, más tardito, cuando yo ore por ustedes, el Espíritu Santo venga sobre ustedes, es que van a notar, se van a percatar de qué estoy hablando. ¿Qué quiero decir cuando les invito a que se conviertan? Ojalá que todos ustedes, a partir de este día, ya esta es nuestra última celebración, mi última celebración aquí, van a tener muchas celebraciones aquí, pero Dios hoy te está dando una oportunidad. La oportunidad de comenzar a tener una vida diferente, a llenarte de Él y que Él pueda restaurar todo lo que en tu vida se ha dañado, porque eso es lo hermoso de todo esto, que cuando te reconcilias con Dios, todo lo que es recuperable, Dios te lo recupera, y lo que no es recuperable, Dios te da la gracia de la comprensión, el don de la comprensión y del amor, para que puedas verlo con un corazón sano, con un corazón sensato. Que Dios tenga misericordia de ti, de mí, y que podamos a partir de este día, con mucha radicalidad, tener un proceso de conversión real. No engañarnos, no aquí en la mente, porque todos ustedes y yo probablemente somos santos de palabras y de buenas intenciones. El problema es de obras. ¿Cómo ser santos en las obras? De eso se trata. Que Dios nos conceda la gracia de llegar a ser santos. Así sea. Les invito a que se